Roll. Bye, ya estamos por aquí un día más dispuestos a pasar un buen rato junto a tu compañía Roxa Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y un servidor, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 826 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y por un montonazo de emisoras y FMs y plataformas estatales e internacionales, seguramente tu favorita entre ellas, que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Simple words got to hear. Need something to relieve. Looking for the sacred point. From esto que está sonando y que nos ayuda a arrancar se titula Unholy Savior, el octavo corte extraído de When Everything Burns, el segundo larga duración de los metaleros enmascarados de la ciudad condal, una de nuestras bandas asociadas, nuestros adorados Decta. Bueno, la última noticia que teníamos ellos es que estaban preparando un nuevo disco. No sabemos cómo irá la cosa. A ver si pronto tenemos noticias de ellos. De momento, ahí va ese Unholy Savior para arrancar este episodio 826 de Pequeño Ternasco. ¡Aupa Decta! Salto Mata Rock.com. Pues allá van esos saludos para ti que nos escuchas en directo, para ti que nos escuchas en diferido y para ti que nos escuchas vía podcast. Y a su vez nos están llegando a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera saludos de nuestro terrasco Zaragoza. Está el Rubén Aupay. Como siempre, ya sabéis que el miércoles marca el día del mucho ruido. El jueves, si no está escuchando, en otra emisora. En una emisora que no pasa el jueves, claro. Y hoy ruido del bueno va a haber, pero primero tenemos un par de noticias que comentarte. Roxa, Roxae. Una historia de... Ay, perdona. Una historia de leyenda prohibida por fin disponible en YouTube. Efectivamente, ya está por fin, 11 años después de su estreno, ni 9, ni 10, nada, ni décimo aniversario ni hostias. No, a los 11 años, un décimo aniversario del estreno. Además, para estas fechas fue en febrero de 2013. Sí, como ayer es 6 de febrero. Hoy estamos a... A 3 de febrero, ¿no? Hoy estamos en abril, es verdad, joder. Seguimos en abril, no os preocupéis que estoy... Estás torpe, en febrero. Estoy yo torpe con la fecha, sigo en febrero y ahí me he quedado. Bueno, pues 11 años y 2 meses desde que se estrenó en Torre Luna, en la discoteca Torre Luna de Zaragoza, ante más de 600 personas, este documental con la historia, pues probablemente... De las bandas zaragozanas, la que tenía una historia más apropiada para contar, porque tenía todos los ingredientes, ¿no? Sobre todo el drama. El drama tenía un montón. Pues está disponible en YouTube, en el canal de YouTube de esta emisora, en Asalto Mata TV Rock. Pues gracias a los productores, guionistas y realizadores, a quienes me acompañaron en este viaje desde que se me ocurrió hacer un documental sobre los Leyendas Prohibidas hasta que se realizó, y también gracias a nuestros compañeros Leo Cebrián, que es quien lleva el canal de Asalto Mata TV Rock en YouTube, y también a nuestro compañero el Kema Púas, que le está dando difusión a través de su página web KMP Rock de aquí. En el artículo de hoy, en el cual está incluido este episodio 826 de Pequeño Ternasco, podrás encontrar el clip, el videoclip, bueno, el documental completo, lo que pasa que en forma de videoclip de YouTube. Y también te dejamos enlace a Salto Mata TV Rock, enlace directo para que descubras un poco de qué va el canal y todos los contenidos que puedes disfrutar en la versión televisiva de Asalto Mata Radio Rock. Os recomendamos que lo visitéis, que os suscribáis y que desde luego veáis el documental de Una historia de leyenda prohibida y todos sus extras, que tiene un montón. Todos esos contenidos disponibles en Asalto Mata TV Rock en YouTube. Más noticias, Roxa Rosae. Icarus Dream, formación completa. Que me tenían a mí ya un poco mareado, con la formación estos chicos recientemente unidos al proyecto Bandas Asociadas. Ahora ya sí, el line-up, que dirían los ingleses, está ya, es definitivo y está confirmado con el regreso de su anterior bajista. Así pues, la alineación queda de la siguiente manera: Víctor Camargo a la voz, José Icarus a la guitarra, José Torres también a la guitarra, Jesús Bazo Chuchi al bajo, que es el que acaba de entrar y el que acaba de dejar definida esta formación de los Icarus Dream de cara a su nuevo trabajo, y a la batería el joven Lennon John Sharp, futuro del rock y el metal españistarí. Seguimos ávidos de que vayan compartiendo más canciones de ese nuevo trabajo, así que de momento lo que vamos a hacer es escuchar nuevamente

con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Esto que suena ya bajo mis palabras se titula Isolation y es un tema que daba nombre al último larga duración de los desconectas técnicos melódicos estadounidenses allá hace 2 años. Pero se ve que no han acabado muy bien con su anterior sello discográfico y lo acaban de publicar ellos nuevamente en su canal oficial de YouTube. Así que aquí lo tienes para abrir el rincón oscuro, Born With Open Eyes, y su tema Isolation. Born With Open Eyes, nacer con los ojos abiertos. ¡Qué escozor! Llegando saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Roquera. Saludos desde los madriles de nuestro Ternasco Elías, cantante guitarrista de los Ratones Colorados. Que nos suelta un poderoso gro de los suyos. Your devilish eyes, and I understand.

Roll. Ahora sí, cambiamos de continente, nos vamos hasta la bota, hasta Italia. Unextinct, inextinguido, es el título del quinto álbum de estudio para los brutal death metaleros romanos Aedius Divinity. Este More Than Many Never One, más que muchos nunca uno, es el primer sencillo oficial. Thank you.

Muy bien, ya estamos aquí en el momento de la sección de secciones. Si te acabas de cansar a la sintonía, ya a santomateradio.com o a la de tu emisora favorita, que sepas que estás escuchando Pequeño Tanasco. Eso para la escucha en directo o en diferido. Para que nos seguís vía podcast, ya sabéis que la versión del programa en su forma enlatada está disponible todos los días a partir de las 9 de la noche hora Madrid en la web de asaltomatarradiorock.com. Entras ahí, buscas lista de podcast o buscas en Noticias Rock el blog de Ternasqueando, que es el blog de este tu programa, y ahí encuentras no solamente el podcast, sino todos los artículos con todos los episodios, todos los videoclips, todos los carteles, toda la información, todo lo habido y por haber a tu disposición. Sea cual sea la forma en la que nos escuches, sea cual sea la forma en que consumes nuestro contenido, muchísimas, muchísimas gracias. Tenemos dos bizarradas, como cada tarde, no conectadas entre sí, pero que tienen su miga cada una de ellas. Vamos a por la primera. La amenaza de un cliente al que no le gusta la lechuga: como traigas un trozo, te encañono. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños Ternascos! Otra vez se me había puesto sonidicos para cada bizarrada en el día de hoy. Como traigas un trozo de lechuga, te encañono, pero no dice un trozo de lechuga, no. No dice eso. Ya verás, ya. ¡Qué prenda! Cuando un usuario hace un pedido a domicilio, la aplicación le permite especificar tanto al repartidor como al restaurante algo relacionado con la comida que se pide. Se suele utilizar esta opción para concretar si deseamos quitar algún ingrediente de los platos que pedimos. Un usuario lo ha hecho para informar al restaurante y al repartidor que no quería lechuga en su hamburguesa. Pero lejos de limitarse a solicitarlo de una manera, digamos, normal, lo ha hecho en los siguientes términos. Atención. Salsa roja y sin lechu. No traigas lechu, por tu raza. Como traigas un trozo de lechu, te encañono, rezaba la nota. Por tu raza no me traigas lechu, payo. Quiere decir que amenacemos con escopetas, no quiere decir que amenacemos a la vida de nadie, ¿eh? Pues bueno, viendo que o bien estaba borracho, o bien no sabe escribir, o incluso ambas cosas, podemos suponer que el prenda este, en vez de ir al colegio, debió ir al colegio. Estos que suenan se llaman señal de humo. Y apenas sabemos nada de ellos, más que es un cuarteto mexicano de Cancún, que como podéis escuchar suena bastante bien. Y desconocemos también si fueron a la prepa o al colegio. Pero así es como el título de esta canción que ya estás escuchando: señal de humo, al colegio. Y en la escuela no te quedas de borde, con mani con dolor, que la noche anterior me lancé por unos golpes. Quemen sus cuadernos y no entren en sus tareas. Maestros no se apelen, le encontraron su botella. Ya todos a bailar, tal vez también perrear. Al colegio todos van a pedar y disfrutar. Mami con dolor, la noche anterior me lancé por una valla. que su más grande dolor sería que él se fuera. Que yo me fuera. Que yo me fuera. Quemen sus cuadernos y no entreguen sus tareas. Maestro, no se apenas le encontraron su botella y a todos a bailar. Tal vez también perrearon, colicia, todos van a empezar y disfrutar. ¡Maestro, no te apenas! Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, pues vamos a ir a por una noticia ahora que, en fin, ya hemos leído varias noticias de este tipo. Parece que hayan descubierto América, ya verás. Anda, alégrame el día. Un estudio científico demuestra que las letras de las canciones pop son cada vez más tontas. Como si no lo tuviésemos bastante claro en la inmensa mayoría de la gente que escuchamos rock, ¿verdad? Pero ahora lo son más. Ahora son más tontas todavía. Pero claro, como esto es una involución constante, como no son capaces de mejorar, ¿qué hacen? Empeorar. Lo que hace las cosas, debe ser en internet, ¿no? Las redes, la tonta la gente. Sí, y los gobiernos y los medios de comunicación. Todo esto, en un estudio. Muy serio, pero no te creas tú que es un estudio cualquiera, no. Un grupo de investigadores especializados en música, computación, inteligencia artificial y percepción emocional, procedentes de universidades de Alemania y Austria, ha elaborado el estudio más grande hasta ahora sobre la evolución de la complejidad de las letras de las canciones de pop durante los últimos 50 años. El estudio, que ha sido divulgado por la revista científica Science, ha comparado 352.320 canciones escritas o cantadas en inglés y publicadas entre 1970 y 2020. Y las ha sometido a 33 descriptores léxicos, semánticos y emocionales que ha estudiado cronológicamente. Para quedarse tonto de tanto. Ya te digo. Tanto escuchar, tanto. Oye, y esta gente cobra todos los meses, ¿eh? ¿Sabes? Se ha tirado cinco años. Ojo. Su conclusión es que las letras de las canciones son hoy todavía más pobres en léxico y síntesis, que tratan cada vez sobre asuntos concretos y no sobre ideas abstractas, que tienen menos variedad de rimas y que repiten más a menudo los estribillos, que son más un medio que un fin. Pues bueno, esto lo teníamos claro. Lo malo del asunto es que esto se contagia cual virus. Y ojito, porque también nos atañe a quienes escuchamos rock, donde la simplificación que también han estudiado el rock en este estudio, se observa en un aumento de la simplicidad semántica. Es decir, que si comparamos las letras de rock de los años 90 con las de ahora, vemos que se ha perdido riqueza lingüística, ya que las canciones modernas priorizan el vocabulario de uso común. ¡Me cago en Dios! ¡Mata, polla, corre, come! Pareciese que en vez de usar un manual de instrucciones para componer y escribir bien, a las nuevas bandas les dé por usar más el manual de destrucción. De destrucción lingüística, de destrucción musical, de destrucción cultural. De destrucción cerebral. Destruction Manual. Este es el tema que acaban de publicar los góticos industriales teutones Lord of the Lost, que se conoce que sufrieron la censura en la letra de esta canción cuando la publicaron en su anterior LP, Blood and Glitter. Este año han sacado otro más. Bueno, pues ahora relanzan este Destruction Manual con su letra original sin censurar como nuevo sencillo, Lord of the Lost. What tomorrow will be, so let's leave it tonight all in flames. Be you, be true, be key. No roots, no foods, no sea. Let it burn, motherfucker, let it burn. Let it hurt, let it rock and let it turn. Let it burn, motherfucker, let it burn. Let it burn, burn, burn, burn, burn. Sing it, hey. Motherfucker, sing it, hey. Let it rock and sing it, hey. Motherfucker, call it burn, burn, burn, burn, burn. Ow. Ow, ow. Whatever you smash will be fine. Let the rabble dictate and destroy to create. Devastation is so, so divine. Let it burn, motherfucker, let it burn. Let it hurt, let it rock and let it turn. Let it burn, motherfucker, let it burn. Let it burn, burn, burn, burn, burn. Sing it, hey. Fuck it. Tocamientos en El Relleno. Super baladita hoy también para tocarnos a gusto y contentas. Esto se llama Fundido a Gris, Fade to Grey. Y aparece como bonus track en la edición deluxe del 13º álbum de estudio Death of Darkness de los góticos fineses The 69 Eyes, los 69 ojetes. It was almost like a dream. Y poniendo voz a lo cantante este, les digo: tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Per de Calanda. There's no colors to color my world no more. Now nothing, no nothing will be the same. Fade to gray, fade to gray. The way you looked when you looked at me, the smile I could not wait to see, the way you said my name, it was almost like a dream, a movie on the screen, and then the story changed, fade to gray, fade to gray. Since you've been away, don't. Rellanus total, dice Elías. Now nothing, no nothing will be the same. Fade to gray. Since we've been a part of the love is gone from my life. And now everything's gone back to black and white. Flash back to the day that you walked away. Fade to gray. Before there's no colors to color my world no more. Now nothing, no nothing will be the same. Fade to gray. Since we've been a part of the love is gone from my life. And now everything's gone back to black and white. Flash back to the day that you walked away. Fade to gray. Since you've been away, don't feel like it failed before. There's no colors to improvisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Nos dice Rubén que el que va por la calle escuchándonos, que se ha parado en una esquina a disfrutar del tema del Rellanus. que estaba muy bien. Sí, es que está el goce. ¿Te ha gustado Roxa Roxa? Pues sí, me ha gustado. Pues a la cascarla. Mañana. Muchos besos. Abrazos y hasta mañana. Nuestro amigo y vecino Santi Pequeño Terrasco deja de hacer ya el patético y se despide también de todas y de todos vosotros, agradeciendo como cada día la escucha enormemente y recordándote que se está medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, que era lo que habían hecho hoy, escuchando canciones pop tontas o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco. En tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar. ¡A la para! Para mañana más, se os quiere, agures, bonabures.